12 y 6 minutos, esta sintonía ya saben que nos trae cada martes el espacio dedicado en la mañana al ámbito político, esa ronda de contactos, esa ronda de intervenciones por parte de los diferentes grupos municipales que integran la corporación municipal y que hoy ya les decíamos que llega hasta el grupo municipal socialista. En concreto, nos acompaña su secretario de política municipal, Jorge Chacón, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué hay, Juan Carlos? Vamos a quedarnos durante la próxima media hora, ya saben, con las cuestiones más destacadas desde la perspectiva de cada formación política. Y en concreto, Jorge, para comenzar, eso sí, si te parece un poco hacer balance, valoración de la situación actual, ¿no? A nivel de pandemia y cómo esto afecta al resto de la vida cotidiana y de la gestión municipal incluso. Pues sí, mira, parece mentira, pero hace un mes parece que todos veíamos ya el fin del túnel, veíamos las puertas abiertas, ¿no? Incluso yo comentaba que ese camino hacia la normalidad, ¿no? Lo teníamos cada vez más claro y además más, digamos, más estructurado, ¿no? Entre otras cosas porque, y sobre todo como base fundamental por el volumen de vacunación, ¿no? Que nos estaba permitiendo, digamos, el normalizar a pasos agigantados esta situación, ¿no? Es verdad que aunque el ayuntamiento, con la precaución necesaria, ¿no?, quiere avanzar poco a poco, porque creo que tiene que ser así, ese poco a poco en todos los aspectos de la vida municipal y de la vida cotidiana, pues hace que se tengan que mover un montón de estructuras, un montón de situaciones, y que se estaban normalizando a una velocidad más rápida incluso que la que pensábamos, ¿no? Además, eso iba paralelo a las demandas ciudadanas. Si te pones a mirar, también yo refería que parece que los ciudadanos, al tenernos un año y pico, digamos, metidos en manteca, cuando nos han abierto la puerta, pues queremos hacer todo lo que no hemos hecho en este año y medio, lo queremos hacer de golpe. Me refiero a los colectivos con sus actividades, a los grupos que quieren desarrollar situaciones que no han podido hacer o eventos concretos que no se han podido hacer a lo largo de un año o de dos años. O sea, no, se nota cuando tú lo constatas con los responsables municipales, esa parece necesidad imperiosa que tenemos todos de ponernos al día, ¿no? Y claro, esta situación de pronto se nos vuelve otra vez o nos mete otra vez en una gran incertidumbre, ¿no? El aumento de los casos, además de una manera tan sorprendente, ¿no? Porque para mí, claro, si uno escuchaba según qué políticos de este país, y había que aprender de cómo en el norte se hacían las cosas bien, en el norte de Europa me refiero, pues no sé dónde estarán esos políticos ahora que decían que, me acuerdo que las frases en el Congreso, señor Sánchez, aprenda usted de Alemania, señor Sánchez, aprenda usted del norte de Europa. Menos mal que no aprendimos del norte de Europa y que lo hicimos mejor, ¿no? Porque si no estaríamos en la misma situación en la que están ellos ahora. ¿Eso quiere decir que nosotros estamos libres de esta situación? Seguro que no. Cuando uno escucha a los expertos, a los de verdad, a los que saben de esto, no a ese chorro de expertos que se han autotitulado durante todo este tiempo de pandemia, pues te dicen que el virus muta por propia supervivencia. No es que mute porque de pronto se le ha ocurrido ser más peligroso o menos peligroso. Y que es verdad, el otro día estaba escuchando a un experto que estaba diciendo que el error está en pensar que porque Europa esté, vamos a decir, el mundo civilizado, el primer mundo, ¿no? El mundo civilizado queda un poco borde, parece que los demás no son civilizados. El mundo rico, el primer mundo, esté vacunado, parecía que con eso estaba garantizada la inmunidad. Y él te decía, el científico este, que no, que el virus, la única manera que tiene de no mutar es que toda la población mundial esté vacunada. Entonces, ante ese déficit quiere decir que el COVID viene para largo, puesto que la población mundial no va a estar vacunada. Yo no sé si alguna vez estará toda vacunada, pero todos sabemos que las partes pobres del planeta no han recibido ni un 5% de las vacunas, con lo cual este problema va a seguir. ¿Eso quiere decir que vamos a volver al punto de partida? Yo creo que no. Creo que no, pero vamos, es una opinión basada en lo que uno escucha. Lo que sí es cierto es que Ubrique ha dado ejemplo de cómo hay que hacer las cosas, Ubrique ha dado ejemplo de cómo hay que que comportarse ante la pandemia, que es fundamentalmente haciendo caso a las autoridades sanitarias. No hay que hacer ningún máster para poder cumplir con las normas, sino solamente cumplir las normas. Y creo que eso nos va a permitir estar en mejor situación que otros que no cumplan las normas. Ahora, ¿hacia dónde evolucionará esto? Pues yo creo que el tiempo nos lo dirá, y por desgracia más rápido que más pronto que tarde, ¿no? Nos dirá en qué situación nos encontramos y cómo podremos seguir adelante, ¿no? ¿Cómo afronta Ubrique, desde el punto de vista del Partido Socialista, por ejemplo, cómo debe afrontar este tiempo hacia la nueva normalidad, pero con estos peros que estamos viendo y estas dificultades? Sí, tú lo has dicho. O sea, yo creo que hay que hacerlo con normalidad, o sea, con la normalidad y la responsabilidad que se está haciendo hasta ahora. Yo creo que en líneas generales, con los problemas que haya habido siempre, puntuales o no, con las situaciones que se nos hayan planteado, Ubrique es un pueblo responsable, un pueblo que cumple con sus compromisos, y es un pueblo que hasta ahora está dando muestras de que, siguiendo las normas, se puede vivir de una manera razonable. Fíjate, si esa normalidad es constatable, yo no sé si somos conscientes, pero la semana pasada, esta semana que ha terminado, pues por ejemplo, desde el jueves hasta el domingo, en Ubrique se celebraron 14 eventos diferentes. Eventos culturales, deportivos, de toda índole. Y además, no todos organizados por el ayuntamiento, que es una de las grandes virtudes de este pueblo, sino que muchos de ellos han sido organizados por los propios colectivos en ese afán que te he dicho antes de querer recuperar esa normalidad, ¿no? O sea, si eso no es una muestra de normalidad, que venga alguien y nos lo diga, ¿no? Claro, el problema es que la semana que viene podremos hacerlo. En principio sí. Alguien preguntaría ya, ¿y la cabalgata de Reyes? Y no sé cuánto. O sea, elucubrar de lo que va a pasar es una tontería, sería perder tiempo. Vamos a procurar seguir cumpliendo las normas que se nos pidan, las normas que se nos exijan. Y, hombre, yo espero que si viene algún tipo de restricciones, que no sean indudablemente de la dureza o de la contundencia de las que fueron en un principio, porque me imagino que de algo tendrá que servir ese porcentaje de casi un 90% de gente vacunada, ¿no? Me imagino que tendrá que servir para algo, si no, entonces nos estaríamos dando con un canto en la cabeza. Entonces, como ya te digo, desde el Partido Socialista pensamos que hay que seguir haciendo las cosas como se están haciendo, y creo que el equipo de gobierno está en esa tesitura, pidiéndole la responsabilidad pertinente e individual a cada uno de los ciudadanos, las responsabilidades colectivas a la hora de organizar lo que haya que organizar. Eso no quita que algunos eventos más multitudinarios, como por ejemplo el Belén Viviente, ¿no?, pues se tomó la decisión de no hacerlo, no pasa nada. Creo que es un acto de responsabilidad de los organizadores y me parece muy bien. Y lo que habrá que procurar es tomar todas las medidas pertinentes en la situación que cada uno entienda en cada momento que le afecta, ¿no? Y esperemos, como ya te digo, que no haya una normativa muy restrictiva que nos impida, pues eso, ¿no?, seguir desarrollando esta normalidad, que es la que todos queremos en definitiva. Hablando del PSOE, de vuestra formación política, ¿cómo veis el equipo de gobierno? Lo que se está haciendo en estos momentos desde el... Hombre, como tú bien sabes, nosotros desde el Partido Socialista somos los primeros sensores del equipo de gobierno. Es decir, nosotros estamos continuamente sobre la gestión municipal, para eso tenemos nuestras reuniones periódicas, fundamentalmente no para decirles lo que tienen que hacer, sino para recordarles lo que a lo mejor no hacen. O sea, a lo mejor no hacen en relación con nuestro programa electoral y con nuestro compromiso con la ciudadanía. Nosotros somos muy respetuosos con lo que nos comprometemos con la gente, y entonces, claro, tenemos un hándicap importante en esta legislatura, ¿no? Este año y medio de parón ha sido eso, un año y medio de parón. Aunque hay actividades esenciales que no se han parado, a nadie se le escapa que lo que es la pura gestión municipal, la programación de infraestructuras, de obras, la consecución de objetivos, pues indudablemente se ha tenido que ver alterada. Para nuestra sorpresa, en positivo, nosotros hemos visto que desde que, digamos, se salió de esta situación límite, el Partido Socialista, o sea, el equipo de gobierno, tiene los objetivos muy claros. Se están sobreponiendo, como ya digo, a este parón de año y medio de una manera contundente, y sobre todo la mejor manera de sobreponerse a estas situaciones es trabajando. No tenemos, nada más que palabras de agradecimiento, porque somos conocedores de los verdaderos esfuerzos que se están haciendo en todas las delegaciones para intentar

veremos que el trabajo que se está haciendo de puesta en valor de todas estas zonas verdes es muy importante, porque todo no es, por decirlo de alguna manera, construir para producir. También necesitamos vivir en un entorno agradable, en un ambiente saludable, y yo creo que vivir en rodeado de zonas verdes bien tratadas, bien cuidadas, que además ayudan a que los ciudadanos las respetemos. Parece que si la zona está un poco abandonada, parece que cuesta menos el hacer un mal uso de ellas, ¿no? Y esperamos que todo el mundo colabore con este trabajo ingente que se está haciendo desde la delegación y desde luego desde la empresa que están trabajando a destajo para retomar todas estas zonas. Después también, yo creo que bastante importante el esfuerzo que se está haciendo a lo largo de estos años por dotar Ubrique de diferentes zonas de parques infantiles para el disfrute de los menores. Creíamos que era un vacío que teníamos en la localidad, es decir, era una necesidad que se palpaba, y el esfuerzo, y digo esfuerzo porque los materiales que se utilizan para la instalación de estos parques infantiles son muy costosos, o sea, son de un precio considerable, y entonces ese trabajo que se está haciendo de dotar todas las zonas de Ubrique posibles, claro, porque por desgracia hay algunas zonas donde no tenemos ese espacio abierto para poder hacerlo, pero si nos ponemos a mirar prácticamente todas las zonas de parque, todas las plazas con más o menos dimensiones, están siendo dotadas de esto, y las que quedan lo serán en un futuro próximo. Creo que es un trabajo muy importante y muy de agradecer, desde luego, por los niños y por las madres que los acompañan, madres y padres, no seamos excluyentes, de estas situaciones. Después también, esto está conllevando que estas propias plazas, a la vez que se le instalan los parques infantiles, se reordenen estas plazas. Se reordenen en el sentido de cambio de mobiliario, de cambio de solería, de nuevas iluminaciones, y que están también haciendo que el aspecto global de los barrios mejore notablemente, ¿no? Ahora toca la parte seria, que es la de ayudar entre todos a conservar estas zonas públicas de la mejor manera posible, el mayor número de tiempo, ¿no? El mayor tiempo posible, puesto que al final, cuando hay que arreglarlo, sale de los recursos de todos, y lo que tendremos que hacer es utilizar los recursos en seguir mejorando zonas y no tener que recuperar las que ya hemos recuperado con anterioridad, ¿no? Pero también es un trabajo del que nos sentimos bastante, bastante satisfechos. Las mejoras en iluminación, es decir, parece que como uno cuando va andando ve la luz encendida, parece que nunca hay ese cambio. Hay un trabajo y se está haciendo un desembolso importante en cuanto a iluminación en todo el término municipal. Además, se están ampliando zonas que antes tenían, digamos, menos dotación de iluminación, se están ampliando las luminarias, y yo creo que se está consiguiendo el objetivo de dejar Ubrique de una manera, o de iluminar Ubrique de una manera homogénea y razonable. No es cuestión de que haya que ir con gafas de sol por la noche, sino que las zonas tengan que estar iluminadas adecuadamente como marca la norma, no como se le ocurra a cada uno, porque muchas veces todo nos parece poco, ¿no? Si tenemos cinco farolas, queremos que haya siete. Bueno, esto no funciona así. Otros aspectos que también me gustaría resaltar, y además de una manera importante, sobre todo porque es un asunto que estuvo en la palestra en estos días atrás, es el importante número de intervenciones en mejora de las redes de saneamiento y abastecimiento, y además buscando esos recursos fuera de la localidad, o sea, sin cargo al canon de mejora. Ese elemento tan traído y llevado ahora, que parece que le importa tanto a los grupos políticos y que cuando hay que ejercerlo les preocupa bastante menos, hay que decir que este canon que acaba ahora en diciembre no ha sufrido ni un solo recargo de todas las obras que se llevan hechas en todo esto, y sobre todo de todas las que quedan pendientes que se van a empezar a ejecutar en breve, por decir de alguna manera. No te voy a decir fecha porque no. Todas esas obras se están haciendo y se han hecho gracias a la gestión municipal, a la gestión política y a la búsqueda de recursos fuera de la localidad, para que el ciudadano de Ubrique no se vea agravado en ninguna de estas intervenciones. Yo qué sé, te podía seguir relatando. Hombre, mira, por ejemplo, una cosa que sí es importante, ¿no?, que hay que saber todo el recorrido, la adquisición de diferentes inmuebles Por ejemplo, la adquisición del Cine Capitol, que todo el mundo sabe, para ponerlo en valor, indudablemente no es tan fácil, ya fue un esfuerzo importante el adquirir este edificio, y ahora se está ya trabajando para sacar los pliegos a concurso y posteriormente adjudicar la obra pertinente para ponerlo en funcionamiento y intentemos lo antes posible. Este era uno de los objetivos, esto que yo te decía, que en la programación inicial de estos 4 años pues estaba perfectamente definido que iba a estar terminado o culminado, si no había ningún problema, ¿no?, antes del fin de la legislatura, y a lo mejor puede ser que no sea así, pero no porque uno no quiera, sino por los propios plazos que marca la dinámica de estas obras, de las adjudicaciones y de las licitaciones. Vamos, con esto no estoy diciendo que no vaya a estar, pero que es un ejemplo claro de una programación que se nos puede quedar un poco a caballo, y ya te digo, no va a ser por voluntad propia, y de hecho nuestro objetivo es hacerlo para que esté terminado antes de las próximas elecciones municipales, ¿no? Por ejemplo, te puedo destacar también la adquisición de la antigua discoteca, ahí en la zona de Mirasierra, para cubrir una necesidad demandada desde hace mucho tiempo por los colectivos musicales de la localidad, y donde se va a dotar aquellas instalaciones, gracias a que ya posee una insonorización, como al ser un local nocturno, tiene una insonorización importante, para montar los estudios de grabación, estudios de ensayo, donde todos los colectivos musicales, bandas musicales, las agrupaciones, las propias chirigotas, quien tenga la mínima inquietud musical, pueda tener un espacio perfectamente adecuado para realizar sus grabaciones, sus ensayos o lo que necesite. Creemos que se va a cubrir una gran demanda que todos estos grupos nos hacían al ayuntamiento y se estaban buscando mil maneras para resolverlo, y creo que esta apuesta ha sido muy importante, y también se va a poner se le va a dar curso para que se adecue en el plazo más breve de tiempo posible, ¿no? Después yo no tengo que hablar del refuerzo a la atención social, ¿no?, en todos sus aspectos. Es decir, si hay un departamento que no ha parado y que la pandemia no es que le haya afectado, sino que le ha multiplicado su trabajo, son todos los servicios sociales en su conjunto, ¿no? Y tenemos que decir, y no nos pesa en reconocerlo, que el esfuerzo y el trabajo de sus profesionales ha hecho que situaciones de riesgo para muchas familias ubriqueñas sean menores o sean más fáciles de resolver, porque la dedicación y el compromiso ha sido total, y las cosas hay que reconocerlas tal como se hacen. Después, como último objetivo, me gustaría destacar la recuperación de la cercanía, que puede sonar hasta como título de una canción, o sea, el volver a contactar con el ciudadano directamente, el poder escuchar de su propia voz sus problemas y sus situaciones, el poder de alguna manera empatizar, ¿no?, con lo que cada uno plantea, porque cuando tú vas con un problema, tu problema es el más importante del mundo y quieres que se te atienda en ese grado, ¿no? Eso se consigue no a través de citas telefónicas ni telemáticas, sino cuando tú te sientas delante de un ciudadano, y el recuperar ese contacto para los socialistas desde luego es fundamental, porque nos gusta enfrentarnos a los problemas de cara y nos gusta conocer de primera mano lo que cada ciudadano siente o padece por una situación concreta, ¿no? Entonces, creo que ahí sí que se está haciendo un trabajo de recuperación muy importante. Hombre, y por último, ya por no seguir haciendo un listado de lo que nosotros vemos que a lo que se está enfrentando el equipo de gobierno municipal, creo que es algo muy importante y muy demandado, y que desde luego ha tenido que venir un gobierno socialista para dar cumplida cuenta, que es el buscar soluciones para que todos los colectivos locales dispongan de un local donde poder desarrollar sus actividades, sus funciones y organizar su propia vida como colectivo. Esto que puede parecer muy fácil si uno tuviese dos bloques de pisos vacíos, se convierte en un verdadero problema cuando se ha tenido que de alguna manera casi inventar locales donde no existían, desarrollarlos, trabajarlos, buscar la financiación para poder ponerlos en valor, y espero ya te digo, a pesar de este año y medio que nos ha tenido muy jodidos en cuanto a la propia conclusión de todos estos objetivos, pues podemos decir que prácticamente todo el mundo va a tener, seguro que siempre quedará algún colectivo que se ha incorporado a última hora, que tendrá que quedarse en la lista de los pendientes, pero seguro que son los menos. Casi todos estos objetivos esperamos llegar a este fin de esta legislatura con ese objetivo cumplido y con el compromiso que la alcaldesa adquirió con todos ellos de dotarlos de un local también resuelto, ¿no? Y eso es nada más que trabajo, trabajo y trabajo. Después, hombre, hay una parte, ¿no?, que es la más intangible, la que no se nota, que es la de el trabajo político, el trabajo de gestión, el trabajo de búsqueda, ¿no?, de recursos. El ayuntamiento lleva, vamos a focalizarlo en la alcaldesa, ese trabajo de recuperación, de contacto con todas las consejerías, con todas las delegaciones, buscando esos objetivos, es un trabajo ingente que además a nosotros nos preocupa, ¿no?, porque las situaciones importantes de Ubrique, como son las inundaciones, el Pegou, las comunicaciones, todo sigue estando en stand-by, ¿no?, a espera de la respuesta concreta que una administración concreta, como es la Junta, tiene que darnos, ¿no? Y por desgracia hasta ahora no tenemos esas respuestas, ¿no? Esto, hombre, este grande rasgo es lo que se está haciendo, la parte positiva de lo que se está haciendo. Es verdad que siempre habrá portavoces miopes, ¿no?, que solamente quieren ver el bordillo roto, el acerado que no está terminado, el bache que hay en la calle, pero indudablemente Ubrique es bastante, bastante más que todo eso, y la apuesta por transformar la realidad de Ubrique no es que se haya retomado, no se dejó nunca, pero con la intensidad y con las ganas que se está haciendo ahora, creo que es digna de mención y por eso lo resaltamos. Hablabas de la Junta de Andalucía, por cierto, ¿cómo valoráis las relaciones actualmente del Ayuntamiento y la Administración Autonómica? Hombre, pues me estoy dando cuenta que me he enrollado y me voy a comer tiempo en dos minutos y quería decir todavía más cosas. Hombre, mira, tengo que decirlo con mucha claridad. Las relaciones pueden ser buenas, malas o regulares, pero después tienen una parte, que si no tienen concreciones y no tienen soluciones, de nada sirve las buenas maneras y las buenas formas si no me dan las contestaciones adecuadas. Es verdad que en algunos momentos, pues muchas veces se nota el color político, por desgracia, algunos no superan esto, pero Ubrique está necesitado de respuesta. Nosotros no podemos admitir que un plan general que se aprobó provisionalmente en noviembre de 2020 y se nos dijo que en tres meses o como mucho en cinco íbamos a tener la respuesta, porque esa era la apuesta del gobierno de Juanma Moreno, resolver los planes generales que históricamente no se habían resuelto. Pues no puede ser que pasado un año ya todavía no sepamos nada de ese informe. Y puede parecer como una excusa para no seguir adelante, ya nos gustaría, pero el problema está en que cuando la pelota está en el tejado de quien está, es el que la tiene que bajar de su balcón. Es decir, nosotros no podemos inventarnos ese informe, el que sea, pero lo necesitamos para poder seguir trabajando. Y el futuro desarrollo de Ubrique depende de eso. Y como eso, la variante, que también estaba ligada a ese plan general, aunque hay un compromiso, parece que firme, de su ejecución, los problemas de inundaciones, que seguimos RQR dándole vuelta, y para los que no tenemos contestación alguna, por lo menos a las inundaciones en la localidad, ya ha habido trabajo para el tema de las inundaciones en el Coto Mulera, en la zona del Puente de los Cuatro Ojos, pero seguimos en ese stand-by de información. Sí, se anuncian muchas cosas, pero no se concretan situaciones. Entonces, esto es verdad que nos está dejando un poco, por decirlo de alguna manera, contrariados, ¿no? A mí me importa muy poco, de verdad os lo digo, me importa muy poco que a algunos le guste lanzar campanas al vuelo y todos los días decir la cantidad de miles de millones de cosas que nos van a dar y que nos van a hacer. Hombre, algunos podrían pensar que eso es mentir, ¿no? Pero, vamos, yo sí creo que es mentir, narices. Es mentir clarísimamente, ¿no? El decir continuamente, esto ya está resuelto, que se, además podíamos buscar la hemeroteca de este mismo medio, ¿no? Y comprobaríamos cómo un portavoz muy famoso de este pueblo, pues continuamente nos está diciendo las cosas que ya están terminadas y que están concluidas, y pasan los meses y todavía están terminadas y están concluidas, y pasan los meses y van a empezar, y si buscáramos veríamos cómo ha repetido lo mismo, cada tres meses repite lo mismo, pero de la conclusión no se sabe nada. Entonces, hombre, yo qué sé, no me gustaría engancharme, ¿no? Pero sí es cierto, hombre, ¿no? Todos ustedes han escuchado cómo el portavoz de Herboja ha venido aquí muchas veces a decir, ¿no?, el montón de ayudas, de subvenciones, de lo que van a traer y de lo que nos han resuelto. Aquí todavía estamos esperando prácticamente todo eso que se ha prometido o que se ha dicho que ya está resuelto, y desde luego todavía no ha llegado y no sabemos si llegará. Hombre, no voy a decir esto que iba a decir, me voy a callar. Voy a ser bueno porque estamos llegando a Navidad. Pero lo que sí digo, hombre, que no estaría mal que en vez de tanto autobombo y tanto vender humo, fuésemos poniéndole, por lo menos que fuésemos avanzando en los asuntos, ¿no? Que las situaciones puntuales que se están marcando, por lo menos que nos fuesen dejando un camino más despejado. No puede ser que en un año, por ejemplo, pongo el PGOU, no tengamos ningún conocimiento de por dónde van los tiros. Ya te digo, si nos tienen que decir, tiene usted que modificar toda esta parte del PGOU, díganoslo ya, y lo haremos. Lo que no puede ser es esperar todo este tiempo para al final no decirte nada. Hombre, y mucho me temo que cuando entremos en campaña electoral, a la que queda poco, aunque Juanma Moreno diga, cortándose las venas 20 veces, que va a cumplir la legislatura completa, no nos lo creemos, vamos, no se lo cree ni él, y puede ser que por abril ya estemos con otras campanas y otros vuelos. Lo que no puede ser es que todo esto se esté alargando, y después la excusa de las elecciones nos vuelvan a dejar parados en todas estas situaciones. Entonces no sé qué vendrán a contarnos y qué vendrán a decirnos, de por qué o por qué no se ha hecho. A lo mejor la culpa la tiene Bildu, yo qué sé, casi seguro que la tendrá Bildu por algún lado, ¿no? Pero bueno, lo que no es lógico y lo que no es de recibo, es que estas situaciones se eternicen en el tiempo y la administración competente no diga ni mu en ninguno de los sentidos, y que Ubrique siga estando paralizado en todos esos ejes fundamentales para el desarrollo de este pueblo, y que no sepamos hacia dónde vamos a tirar. Esperemos que esta situación cambie con el año nuevo, pero no nos lo creemos. Pues estamos en los últimos instantes ya de esta intervención, Jorge, para finalizar, puesto que de hecho es la última participación del Grupo Municipal Socialista, digo, antes de que concluya este 2021, así que un mensaje para los ubriqueños y ubriqueñas antes de esta despedida del 2021. Bueno, hombre, yo, es verdad que tú lo has dicho, ¿vale? Por cuestiones de calendario no vamos a tener más intervenciones durante el mes que viene, por la fecha no nos va a coger, y es curioso, ¿no?, porque el último en intervenir, que va a ser el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, va a ser el Partido Popular. Si me apuro, tengo esta curiosidad por saber lo que nos van a contar Día de los Inocentes de cara al próximo año. Espero que todo sea bueno y que todo se cumpla, pero ya sabéis mis dudas al respecto. Hombre, yo sí quiero aprovechar para mandar un mensaje desde el Partido Socialista a los ciudadanos de Ubrique, en el sentido de que los socialistas de Ubrique estamos aquí y hemos venido para quedarnos. Quiere decir, nosotros no estamos por un, ¿cómo te digo?, por una situación puntual. Indudablemente, en el equipo de gobierno las situaciones puntuales se marcan cada cuatro años y los ciudadanos deciden quién está, pero el Partido Socialista como tal lleva toda la vida democrática en Ubrique. Estamos aquí para ayudar y resolver todo lo que podamos en todos los asuntos, en todos los aspectos que nos planteen los ciudadanos. Nos van a encontrar siempre a su lado cuando nos pidan esa ayuda y ese confort que necesita muchas veces la ciudadanía para seguir adelante, y desde luego seremos implacables con las administraciones que no nos den lo que nos corresponde. No queremos ni más ni menos que otros, pero indudablemente lo que nos corresponde. Y creo que Ubrique durante mucho tiempo ha aguantado demasiado situaciones muy complejas para las cuales no se ha tenido respuesta, o incluso cuando se tuvo respuesta, por desgracia de otros gobernantes, pues tampoco se pudieron llevar a cabo. No quiero hacer historia del pasado, pero sí, lo que sí esperamos es que los compromisos se cumplan y que nos ayuden entre todos a sacar un Ubrique adelante mejor, ¿no? Y no me queda nada más que felicitar este año nuevo a la ciudadanía, desearle los mejores parabienes y, desde luego, como he dicho antes, que sepan que el Partido Socialista va a estar aquí para lo que nos necesiten durante este año 2022 que nos viene nuevo y muchos años más. O sea, quiere decir que nos encontrarán siempre que se nos necesite y estaremos a su disposición. Pues con esas últimas palabras nos vamos a quedar. Jorge Chacón, secretario de Política Municipal del Partido Socialista de Ubrique, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vosotros y felicidades.